Radio Cine, un programa para ver. Todos los sábados de 12 a 14 en www.goga.fm. De 12 a 14 y Miguel, al fin solos. Aquí estamos, muy buenos días a toda nuestra audiencia, a todos nuestros amigos de Facebook que ya son 1902, así que bueno, son muchos para nombrarlos. Bueno, hay muchas redes igual así multitudinarias, gracias, porque bueno, les gustan los enlaces que subimos y aquí estamos acompañándolos en la 103.5 FM Radio Goga, www.gogabolson.com o Goga FM, como lo busques, pones Goga, se abre la página y escuchás online. Miguel Molins, un fierro, ¿qué puedo decir? Mi pollo, ¿puedo decir? Un fierro, un look hoy, chicas, bueno, un look, y me encanta, Miguel, te queda 10 puntos. Y bueno, Carlos ya había avisado que el 18 no estaba, no sé qué pasará el 25, así que estamos acá haciendo el programa. Tenemos novedades, hoy vamos a pasar unas bandas sonoras así, inolvidables, memorables, algunas entrañables, todos los hables que se te ocurran, una selección de los 20 mejores temas para películas según, bueno, el American Film Institute, un instituto de cine que promueve muchas cosas, sobre todo bibliotecas, historia. Es una entidad cinematográfica, bueno, es de Estados Unidos, independiente, no tiene fines de lucro y el objetivo es conservar material cinematográfico y rendirle homenaje. O sea, me parece un emprendimiento, un proyecto re lindo. Este instituto fue creado por lo que se llama el National Endowment for the Arts, que fue establecido en el año 67, cuando era presidente Lyndon Johnson. Y bueno, ahí se firmaron tratados para armar lo que se llamó el National Foundation of the Arts and the Humanities, la Fundación por el Arte y las Humanidades, las Ciencias Humanísticas. Es famosa esta entidad mundialmente y siempre publican cada año, desde que cumplieron 100 años, lo mejor acerca del cine, los premios honoríficos, conceden a personajes destacados y demás. Así que bueno, también preservan películas antiguas, vamos a mandar así algunas joyitas tipo Blancanieves de Walt Disney del año 37, que estuve leyendo, muchos piensan que es el primer largometraje animado de la historia, cuando en realidad lo hizo un argentino, bueno, un italiano radicado en Argentina. Después les vamos a contar la historia. Y aparte de eso también vamos a estar en comunicación, seguramente con Claudio, después del mediodía, con Claudio Minghetti, nuestro columnista desde Buenos Aires, va a estar comentando esta película que ya venimos hablando, que bueno, nos quedó picando a los dos, Shame. Quería hablar de esto, Claudio, más específicamente, y un poco hablar de los estrenos argentinos, esta comedia que me tocó así de casualidad, nunca pongo Telefe, y me tocó de casualidad ver una suerte de avance de lo que es esta comedia nacional 2 más 2, protagonizada por Adrián Suárez, Julieta Díaz, Juan Minujín y Carla Peterson, que se estrenó este jueves. Hicieron todo como un avance, como una parte del making of, ahí en la tele, con Ronnie Arias, muy divertido, muy osado el programa, como la propuesta de la peli. Y también se va a estrenar en un par de semanas la película argentina con Soledad Villamil, que si recuerdan actuó en El secreto de sus ojos, la película de Campanera que ganó el Oscar, y ahora actuó Sole con nada más y nada menos que Viggo Mortensen en esta película que se llama Todos tenemos un plan, una historia que bueno, ahí estamos bajando el trailer, si se lo podemos pasar, está muy bueno, muy buena la propuesta, una película de suspenso, de romance, me encantó. Bueno, información, un poco de entrevista, vamos a ver si nos podemos comunicar hoy con Esteban Echeverría, que bueno, la semana pasada estaba en Uruguay. Y si te parece, Migue, empezamos con la propuesta de la música de hoy, vamos a empezar como el top 20, acá el tema número 20, se lo dejamos así para que lo vayan disfrutando en esta mañana nubladita acá en el valle. Really together now. But it's not us. If everything around us. Then I'll take you away when nothing can get to us. Not anyone or anything. There's a place for us somewhere. A place for us, peace and quiet and open air. Wait for us somewhere. There's a time for us, someday a time for us. Time together with time to spare, time to look, time to care. Someday, somewhere, we'll find a new way of living. We'll find a way of forgiving. Allí cantaba Blanca Nieves con esa vocecita que no sabemos bien quién es todavía, porque no hay mucha información sobre las primeras cantantes, pero bueno, ya lo iremos ampliando. Y esta película que les contaba, que siempre se afirma, a menudo se afirma, no es el primer largometraje de animación de la historia del cine,

Ahora escuchábamos a Liza Minnelli, Miss Sally Ball, en el Cabaret. Esta fue la primera película prohibida para mayores de 18 que fui a ver en mi vida. Acá el pirata, mi pirata preferido, me bajó todos estos temas que los pueden ver en la página de Radio Cine, en la página de Goga. Ponen ahí www.radiocine, de Goga, algo, todo lo demás, /Radio Cine, y allí entran directo. Si no, directamente en la página, hacen clic y están todos los videos para ver, porque lo que tiene de copado es, bueno, por ejemplo, Snow White, Blancanieves, es una animación, ¿no? Es parte de una de las primeras bandas sonoras de películas animadas en largometraje, en formato largo. Pero las otras ya son de género musical, este género que, bueno, empezó en los teatros y se llevó al cine. Por ejemplo, Amor sin Barreras tenía esa particularidad, ¿no? Las coreografías, toda la música alucinante que incorporaba, bueno, temas de jazz, temas latinos, coreografías latinas de esa época. Es un hallazgo. Y bueno, después lo que fue Cabaret, ya no mucho más usada. La música de West Side Story es de un compositor muy afamado llamado Leonard Bernstein, de esos años, y ganó 10 Oscars en su momento. Mejor película, mejor director, mejor actor de reparto, mejor actriz de reparto, bueno, es larga la lista. Así que bueno, y después Cabaret también, una película inolvidable, estudiante de Harvard que va en esta Alemania de preguerra, ¿no? Se mete en esta vida nocturna de Berlín en ese momento, ¿no? Así como de los albores del nazismo, ¿no? Y toda la historia de amor con ella, que es la estrella del cabaret, personaje alucinante del presentador, ¿no? Uno de los primeros así gays del cine, así abiertos, ¿no? En su personaje, la verdad, con Michael York y Liza Minnelli, una película divina. Bueno, vamos a ir seguramente a un espacio publicitario y nos volvemos a encontrar en un ratito más acá en Radio Cine Goga por la 103.5 FM desde El Bolsón. Radio Cine, un programa para ver, todos los sábados de 12 a 14 en www.goga.fm, online. Estás escuchando Radio Goga 103.5. Comienza espacio publicitario. Se te mojo el celular. Se te cae el celular. El número que marca no existe. Ranchonet, todo para tu celular. Servicio oficial: Motorola, LG, Nokia, Samsung, todas las marcas. Reparación de celulares en el acto. Celulares liberados. Créditos en el acto. Estuches, carcasas, accesorios. Internet rapidísimo. Con computadoras de última generación. Cabinas telefónicas, fotocopias, fax, Ranchonet. Todo en una esquina. V y San Martín. Los juguetes y los mejores regalos para chicos de todas las edades están en Jumbo, líder en jugueterías. Todos los juguetes del mundo están en los lugares de Jumbo. Todas las bandas, todos los solistas, todos los estilos, el blues, el rock, el jazz, la música progresiva, un viaje eterno por los trapecios del sonido, un vuelo terrenal sobre los ojos del tiempo, una procesión surrealista hacia el alma de lo inimaginable, lo contemporáneo, lo urbano, lo mágico, todos los sábados desde las 22, por Goga, La Sombra del Mendigo. Transgresor y lo clásico.

dear, but now it's time to sleep. I could have danced all night, I could have danced all night, and still have begged for more. I could have spread my wings and done a thousand things I've never done before. I'll never know what made it so exciting, why all at once my heart took sight. I only know when he began to dance with me, I could have danced. Y seguimos acá en el mediodía de Radio Sinagoga 103.5 FM, www.gogabolson.com. Pueden ir siguiendo esta lista de 20 mejores temas escritos para cine según el Instituto Nacional del Film, acá en la página que les acabo de nombrar, en la página de Goga. Y lo que me olvidé de decir es que la coreografía de Cabaret, la anterior, era de Bob Fosse, uno de los coreógrafos más renombrados después del género musical en Estados Unidos. Y recién escuchábamos la canción de la película My Fair Lady, Mi Bella Dama, protagonizada por Audrey Hepburn, hermosa, ¿no? Esta chica tan preciosa, con Rex Harrison, un tipo más grande, que era el profesor de dicción, que le enseñaba buenos modales y le hace pasar por una lady, por una aristócrata, una de la realeza, inclusive una duquesa, creo. Y bueno, una historia divina. Está basada en realidad en la obra de teatro que se llama, o la película también homónima, Pigmalión, una historia muy parecida, y realmente una película divina. No es de Audrey Hepburn la voz, por supuesto, tenía una cantante que la doblaba, y allí en el video, que lo pueden ver en la página, haciendo clic en Radio Cine, pueden ver a Audrey Hepburn cuando llega del baile de gala y canta este tema, que dice, podría haber bailado toda la noche y haber rogado por más, por seguir. No se quería ir a dormir después de su baile en presentación en la sociedad. Y bueno, también ganó muchos premios esta película, incluyendo mejor película, mejor actor y director, como 8 premios de la Academia. Vamos al tema número, ¿por cuál vamos? ¿Mide por el 15 o por el 16? Por el tema número 16, a ver qué nos trae ahora este top 10. I'm

café, una charla, mil ideas. Personas y personajes en primer plano. ...12:45... y lo seguimos acompañando desde la 103.5 FM en Radio Sinagoga. Nuestros teléfonos, por si nos quieren llamar, ya estuvo ahí por ahí sonando, 44-55-800, 44-55-999. Y si nos quieren seguir online, escucharnos ahora o bajar después el podcast, el archivo sonoro de este programa ya emitido, pueden entrar en www.gogabolson.com, van a Radio Cine, allí nos pueden encontrar toda la información, los videos, y hoy particularmente los videos de este top 10, estas 20 mejores canciones para el cine, que no sé si habrán notado que casi todas hasta ahora vienen interpretadas por mujeres, así que poco salvo la de Chick to Chick, ya estaremos comentando. Y Miguel, ya no estamos tan solos porque llegó Galita, así que bueno. Llegó Galita que me hace, ay mamá, bueno, me encanta que esté acá. Es lo mejor, una de las mejores cosas que me pasó en mi vida, mi hija Gala. Y también estamos acompañados finalmente por Esteban Echeverría, que está del otro lado del teléfono, para comentar su película y su actividad. Si recuerdan, hace 15 días lo íbamos a llamar y ¿qué pasó? Se cortó la luz, ¿te acordás, Miguel? Se cortó la luz, así que bueno, todo el pueblo, la mitad del pueblo estaba sin luz, y Esteban el sábado pasado estuvo en Montevideo, en Uruguay, llevando su trabajo. Así que hoy, ¿estás allí? Sí, acá estoy. Ahí está, buenísimo, logramos la comunicación. Muchas gracias, Esteban, por el contacto. Y bueno, a raíz del Bafici Animado, de esta edición última del Bafici Animado, hablando con Pablo Medina, su organizador, me pasó tu trabajo, me mandó el link con el trailer de la película, La Máquina que Hace... Siempre lo digo mal, la máquina que hace pájaros. ¿Lo dije bien? Estrella, digo, sueños o pájaros. Ya le cambié el título tres veces. Ya me quedo, La Máquina que Hace Estrellas. Un trabajo re lindo que también ya lo subimos a la página para que lo puedan ver. Y bueno, la propuesta de esta charla es que nos cuentes de qué se trata este trabajo de animación, cómo lo armaste, lo que nos quieras compartir sobre tu actividad y sobre este trabajo en particular. Ok. Bueno, yo soy... de Buenos Aires, como no sé si lo dijiste antes, uh-huh. Pero bueno, soy de Capital, y acá hicimos con mi productora Nat Studios, La Máquina que Hace Estrellas, que es un largometraje realizado totalmente en 3D, hablando de la animación, ¿no es cierto? No animación tradicional 2D hecha a mano, como las viejas películas de Disney o por ejemplo, la Viruchira. Uy. Y el primer largometraje también totalmente realizado acá, estereoscópico, que viene a ser, como le decimos nosotros, el nombre técnico, o comercialmente llamado también 3D, que es con anteojitos. Uh-huh. Y bueno, para nosotros es un orgullo, es una apuesta bastante arriesgada y original, y bueno, espero que se estrene por allá y que les guste a todos. ¿Qué duración tiene la peli, Esteban? La película dura 80 minutos. Largometraje. Justo. Y de explicar, explicar para la audiencia, si podés, un poquito cómo es la diferencia entre este 3D así nomás y 3D con lentes. Bueno, el 3D que siempre se llamó así, o en Estados Unidos se llama CGI, uh-huh. Es como lo que viene haciendo Pixar, digamos, películas como Toy Story, Up, Wall-E, bueno, y toda esa saga, Monster Inc., que no necesariamente, y de hecho cuando empezaron ellos a hacer Toy Story y demás, no había 3D, o sea, básicamente se llama 3D porque es un entorno tridimensional animado, pero creado dentro de la computadora, es como básicamente generar un mundo virtual y uno se mete adentro y puede filmar como si fuera una filmación con actores. Y la estereoscopía, o 3D como se le llama ahora, que es con los anteojos, es básicamente un sistema para visualizar la proyección, que lo que hace es mentirle al cerebro del espectador que está viendo profundidad. Claro. Esto se logra generando dos imágenes, una para cada ojo, y los lentes, que son como si fueran lentes de sol. Sí. Esos lentes en realidad uno no se da cuenta, pero se, ap- apaga y se prende intermitentemente uno y otro. Qué alucinante. Entonces lo que hace es dar esa sensación de que, aparte de tener el eje, digamos, o el ancho y el alto de la pantalla, tenemos un nuevo eje, que eso también ayuda, y hay que repensar un poco también el cine y demás, claro. Porque ahora se agrega un eje más, que es el eje de profundidad. Claro. No sé, ¿y de volumen? Creo que no sé si es el Z o el X, me van a matar los que saben, pero sí. Obviamente es un eje nuevo que bueno, nos ayuda también a contar en profundidad. Profundidad y volumen, ¿no? Profundidad y volumen, exactamente como vemos nosotros. Claro, claro, como percibimos la realidad. En nuestro cotidiano. Exactamente. ¿Y cómo empezó tu pasión o tu actividad como animador? ¿Qué te llamó de particularmente? ¿Cómo fue este trabajo? ¿Qué técnicas usaste? Yo particularmente no soy animador. Ajá. Soy director y guionista de la película y mis trabajos anteriores fueron con actores. Ajá. La vida me llevó siempre fui muy fanático de todo lo que es la ciencia ficción, las aventuras, la fantasía. Ese es mi lugar. Sí soy dibujante. Mis comienzos fueron como historietista. Publiqué algunas cosas acá en Argentina y demás. Pero muy, muy, muy amateur, muy brevemente. Y después me fui directamente al cine. Estudié Bellas Artes también, pero nunca animé. Digamos, sí, siempre dibujé. Así que siempre estuve ligado con la fantasía, con crear mundos. Siempre desde chico lo que hacía era generar cosas que no existían, digamos, ¿no? Y obviamente como bandera películas como Star Wars, E.T., Robotech y todas esas cosas. Y bueno, y me tocó la suerte de poder estar a próximo a gente que hacía 3D y demás. Y bueno, comenzamos este desafío, que básicamente yo no lo puedo filmar. Es muy difícil contar una historia de un chico que vive en un cinturón de asteroides. Que su pueblo está construyendo un cinturón de asteroides, que tiene que ir a arreglar una máquina que hace estrellas, que nadie le cree, que el abuelo dice que es su destino y bla, bla, bla. Eso es imposible hacerlo con un actor disfrazado, en croma, con fondo verde. Inevitablemente el medio es uno solo, y en este caso la animación 3D. Así es. ¿De qué año es la película, Esteban? La película se terminó en diciembre del 2011. Ajá. Y por distintos problemas que tienen que ver con básicamente el cine argentino, digamos, los problemas que tenemos los realizadores de poder estrenar en salas compitiendo con los tanques hollywoodenses, sobre todo, se fue posponiendo el estreno. Y bueno, por suerte ahora el 30 de agosto se va a estrenar en todo el país. Pero bueno, primero teníamos 13 de febrero, después 24 de abril, si mal no recuerdo, y bueno, ahora por fin llegamos. Pero bueno, es muy complicado, y sobre todo en lo que tiene que ver con animación y con el tema estereoscópico, 3D, perdón, se me van los términos técnicos. Es muy difícil porque competís con Cars 2, con, claro, Valiente, claro. Entonces Carlos Cinemark o Juan Carlos Vilas, digamos, Hoyts, te viene y te dice, sí, muy linda la película, pero yo tengo que poner Valiente porque me, claro, van 2 millones, bueno, la era Hielo 4, no sé, creo que van, no sé cuánta cantidad de millones de espectadores, que es una locura total. Hace el fin de semana pasado estuve en Montevideo, y es la era Hielo 4 es la película más vista en la historia de Uruguay. Ajá. Es como muy sorprendente, ¿no? Sí. Bueno, no se puede competir, es muy complicado encontrar el lugarcito. Totalmente. Estoy viendo el arte de tu película en el blog, que es precioso. Ahora lo vamos a subir a nuestra página también y a nuestro Facebook para compartir con nuestra audiencia. Qué maravilloso, qué mundos que creas, ¿no? Sos un creativo a full, ahí desde chiquito dibujando personajes. ¿Te imagino, sos así? Sí, y en lo que es animación es inevitable hablar. Esto es un trabajo en grupo, ¿verdad? Obviamente. Yo planteo, en esta película tardamos 3 años en realizarla. Eso aproximadamente te quería preguntar. 3 años, dos años y, sí, 10 meses y 9 meses aproximadamente, sin contar laboratorio y todo lo que viene después, y con un promedio de unas 50 personas trabajando, y los títulos finales son de 80 personas que trabajaron entre sonido, música, músicos y demás. Acá los diseños y el arte en particular son de Nacho Flores Aguirre, que es un talento que tenemos nosotros en el estudio, en la productora de animación nuestra, y la verdad que yo le bajo, le planteo la problemática, le digo, eso es lo que me da el tema del dibujante de chiquito y demás, pero el dibujo en sí, el arte de esta película corresponde al director de arte, la animación, porque como yo te digo antes, no soy animador, corresponde a casi 30 animadores. Esto, en la animación sobre todo, el ego del director queda un poco relegado, porque inevitablemente se van sumando talentos y visiones de la misma historia que uno crea de distintas personas y termina viviendo como que se crea solo, digamos, ¿no? Termina como naciendo realmente, cuando, ¿viste? Cuando se dice, bueno, se tuvo de una película como tener un hijo. Sí, se materializa. En este caso es verdad, pero es una cosa colectiva, es un trabajo extremadamente... El cine en sí ya es un arte colectivo, pero la animación sobre todo. Sobre todo, y bueno, y el trabajo de equipo, ¿no? Qué experiencia también enriquecedora y difícil muchas veces. Yo quería preguntarte por el cuánto tiempo le llevó a hacer la película... porque sé, ¿no?, por estudiar y también por tener gente conocida que lo hace, el tiempo y el trabajo realmente arduo y meticuloso y profesional y también humano, ¿no?, emocional, que lleva a ser un producto así, una obra de esta calidad, ¿no? Así que bueno, siempre... Claro, exactamente. Sí, sí. Tenemos casos como el de Saramela, por ejemplo, que hace un corto de 10 minutos como Luminaris, que viene ganando en todo el mundo. Él casi que lo realiza solo, con un equipo igualmente de gente, pero tardó casi 2 años, Juan Pablo, en realizarlo, y bueno, con un resultado excelente. Nosotros ya estamos como, Juan Pablo es una persona, es como un gran artista, nosotros ya estamos casi, aunque no hay industria, casi realizándolo de forma industrial, digamos. Sí, sí. Entonces, en el mismo tiempo hay que sacar una película de 80 minutos, entonces se convierte como una especie de pyme, ¿viste? Como una pequeña empresita que va avanzando y bueno, y todos los problemas que hay también en cualquier comunidad de 40 o 50 personas promedio, de hasta los últimos detalles, hasta peleas por el café, peleas por cosas, gente que se enamora, parientes que mueren, o sea, es todo eso pasó, todo lo que puede pasar pasa. Y es, todo eso repercute en la película. Sí. Cuando termina la película, nosotros tenemos unas dedicatorias que tiene que ver con justamente con eso, con padres y familiares de gente que laburó la película, que lamentablemente falleció, y bueno, es como muy loco eso, ¿no? Es como y todos terminan apropiándose de la película y todo el sacrificio que puso cada uno termina en el producto final. El vínculo que se crea, ¿no? Me acuerdo de un taller de producción que nos recomendaba el profe que lo daba, que decía, llévense el equipo de producción bien lejos, donde no puedan llamarlo por teléfono, tener que volver por ningún problema, ¿no? Y que le pidan el certificado bucodental, porque tuvieron 2 extracciones y un flemón en un rodaje que les costó no sé cuánta guita. Es re loco el trabajo de equipo, la verdad, es divertido, pero también es un aprendizaje brutal, ¿no? Las políticas de producción que hay que tener claras, ¿no?, de entrada, y el buen ambiente, el buen ánimo y el respeto, ¿no?, por los roles. Y es importante, claro, no. Y pero con la particularidad en este caso que nunca, o sea, nunca se hizo. Se hizo, por ejemplo, Gaturro. Sí. Fue el Gaturro, en realidad es la primera película, digamos, en 3D, pero no está realizada totalmente acá, sino que la animación se hizo todo en India. Sí. Nunca había habido una experiencia como La Máquina en Argentina, donde todos los elementos de una película 3D se realizaran en un mismo lugar. Qué bueno. Entonces, lo que trae eso, no es como el cine, que ya tenemos casi 60, 100 años de historia. Sí, sí. Acá no hay historia sobre las películas. Es totalmente diferente hacer una película 2D a mano, totalmente diferente, no tiene nada que ver. La gente es mucha más cantidad, entonces cometimos muchos errores y, y bueno, y volvimos atrás y fuimos para adelante y la gente nos, ¿viste?, se ofuscaba también por esos errores, pero bueno, no había nadie a quien preguntarle, ¿viste? De eso trata, el proceso creativo también se trata de eso, ¿no? Un poco avanzar y retroceder, ¿no? No son todos éxitos a lo largo del camino. Exactamente, y bueno, tenemos la suerte, para mí también es un orgullo que la mayoría del equipo está trabajando ahora en la película de Campanella, que es como una mega producción de animación argentina, la más grande que va a haber. Sí. Pero bueno, muchísima, y nosotros tenemos contacto con los productores de la película, de Meteor y demás, y la mayoría de esta gente terminaron siendo ahí porque básicamente es como somos, digamos, como la camada más preparada, digamos, para eso, ¿viste? A través de la máquina que se expresa. Así que funcionó un poco como escuela también para todos. Qué bueno, qué importante, Esteban. La verdad te felicito y, bueno, te agradezco todo lo que nos brindás a través de esta obra, toda la gente, bueno, que estuvo con vos allí trabajando y, bueno, poder tener la oportunidad de charlar con vos para, bueno, conocer más de cerca todo este laburo tan tan lindo, ¿no? Lo pueden ver, es muy fácil para ver en www.lamáquinaquehaceestrellas.com www.radiocinema.com. La verdad, bellísimas las imágenes, un trabajo hermoso. Antes de despedirnos, quería saber si viste Ánima Buenos Aires. No tuve la oportunidad de verla todavía. Vi los del trailer. Estaba de viaje. Buenísimo. ¿Eh? Tengo que vi el trailer y tenía ganas de tener un comentario así más directo. Otro día te pregunto. No pude, la verdad que no pude verla todavía. No sé si va, yo ahora la máquina va a ir al festival. Eso de Hiroshima, te iba a preguntar, dale. El recorrido de tu película. Y bueno, fuimos a varios festivales acá en Argentina. Estuvimos en Mar del Plata, bueno, en Tandil, un festival de Bolívar de Leonardo Fabio que hubo hace poco, y también fuimos a Montevideo, y ahora empezamos el recorrido internacional que empieza en Hiroshima. Qué bueno. Por el momento. Qué bueno. Sí, es una locura, me voy a la noche. Bueno, te vas a Japón esta noche. Tengo un susto tremendo. Buen viaje. Y, bueno, gracias. Y después continúa en octubre también en... Sí, al otro lado del mundo. En octubre continúa también en Polonia, en el Festival de Varsovia. Así que es como muy, muy loco. Y todavía no se estrenó, así que es como... Genial. Como es muy importante para nosotros porque es el acercamiento con el público, ver qué pasa, ver cómo funciona. Totalmente. Y bueno, Ánima todavía no, la verdad que no la pude ver, espero que esté porque Saramela va a estar en Hiroshima, Walter Turnier, el uruguayo, también va a estar con Selkirk. Así que yo creo que seguramente va a estar Ánima. Dale, la vemos después y la comentamos. Esteban, no sé si querés algo más antes de despedirnos, que ya tenemos nuestro espacio publicitario. Lo que quieras. Básicamente los que quieran entrar, busquen en Facebook La Máquina de las Estrellas, en YouTube también. Bien. Y el personaje se llama Pilo Molinet, y él tiene su Twitter y su Facebook, así que quien quiera seguirlo, él hace comentarios. Directamente. Si quieren preguntarle cosas, lo hacen, y bueno, se va a comunicar también desde Hiroshima sacándose fotos allá en el festival. Qué bueno, directamente a Pilo. Bueno, un beso enorme, te agradezco, te felicito de todo corazón, Esteban. Seguimos en contacto y muy buen viaje. Gracias, bueno. Muchas gracias. Qué bueno, seguimos entonces acá en este mediodía, vamos a un espacio publicitario y después también seguimos con el ranking, después de esta charla con Esteban Echeverría, director de este primer largometraje animado enteramente realizado en Argentina en 3D, inédito, es como histórico esto, así que allí vamos al espacio publicitario. Alguna solución tiene que haber, no nos vamos a quedar, ¿no? Radio Cine. Todo como en el cine. Solo falta el chocolatinero. ¿Qué debían hacer ustedes? ¿Se anda escapando? No, mi hijo no quería que viniera a buscar el perro. Dale de bola, vamos. Salud. Dale. Salud. Comienza espacio publicitario. Ricardo Rubio, propiedades. Venta de bienes raíces en Argentina y el exterior. Chacras, campos y casas. Ricardo Rubio recuerda que proteger la flora nativa aumenta el valor de su propiedad. Ricardo Rubio, propiedades. Avenida Belgrano 985, El Bolsón. Página web ricardorubiopatagonia.com. Email ricardorubiopropiedades@gmail.com. Teléfono 492-088. Ford Arauco, 65 años en la Patagonia. Único concesionario oficial de la zona. Te ofrece la posibilidad de tener tu cero kilómetro a través del plan Óvalo. Totalmente financiado y sin interés. No pagas inscripción y te regalamos 500 pesos. Además, te acercamos una financiación de fábrica del 7,9% fija y en pesos. Asesorate. Los miércoles estamos en El Bolsón. Llámanos a los teléfonos 15 4 33 35 53 o 15 4 36 94 12. Ya no tenés excusas. Subite ya mismo a tu Ford 0 kilómetro. Guía Andina ya está armando su edición 2012, de figuración gratuita, con la más completa información comercial, profesional e institucional de la comarca andina del Paralelo 42, Esquel y Trevelin, con los planos y mapas de toda la región, y ahora con cupones de descuento. Guía Andina 2012, ¿dónde está lo que buscas? Carnicería Integral. La mejor carne de la comarca. Ahora también Vinoteca. Carnicería Integral, Ruta 16, a pasos del paralelo 42. Teléfono 493-825. Cuentos con vos y con vos. Es un programa para los que creen en la fuerza de la palabra y su juego. Todos los domingos, a partir de las 10 hasta las 11 de la noche. Cuentos con vos y con vos. Para abrir la noche. Todos los sábados, a las 21 horas, arranca el Amor Goga por Radio Goga. Te esperamos para compartir un aire de carnaval todo el año. Murgas, candombe, comparsa y mucho más. Sábados, 21 horas, La Murgoga por la 103.5 de tu dial o en www.goga.fm. En librería artística, escolar, comercial y juguetería, Jumbo, los mejores precios y el stock más completo. Jumbo te acompaña toda la vida. Jumbo. Tienda de mascotas, lo mejor para tu mejor amigo. Reparto sin cargo, vivas donde vivas, al 44-55-888. Tienda de mascotas, tu solución. Fin espacio publicitario. Estás escuchando Radio Goga, 103.5. Vamos a brindar para que no haya secretos entre nosotros. ¿Hay secretos entre nosotros? Sí, nosotros tenemos un secretito. ¿Qué secretito? Muy bonito. Dice que probemos, que... Pero no sé, no entendí bien. ¿Que probemos qué? ¿Qué debieras así? Van a lugares, a fiestas. ¿Mm? Y lo hacen con otras personas. Se miran, se tocan, se chupan. Betina se chupa. Tomó dos copas, dice cualquier cosa. Es que es toda la luz del día. Te gusta una persona, pa, le das. Te gusta otra persona, pa. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. ¿A vos te gusta Betina? ¿A vos te gusta Emilia? Sí, sí, me gusta. Sí, me la imagino. Sí, sí. ¿Ah, te la imaginas? A mí me gustaría verte con otra mujer. Tu fantasía. No sé, no tengo fantasía. Yo quiero que me cuentes. Es que no quiero. No me escuchás que te estoy diciendo que no quiero, que no quiero, no me gusta que me presiones. ¿Cómo no te puedo decirlo? Yo tengo impulsos, tengo fantasías, tengo deseos. Parece que el raro de la película soy yo, que el enfermo soy yo. No me quiero acostar con ustedes y el que tiene que terminar pidiendo perdón soy yo. Entonces es el mundo al revés. Richard quiere, Emilia quiere, yo quiero, ya está. Atravesa tus prejuicios, viaja con tus emociones. Se quieren comer a mi mujer. Por eso armaron todo esto. Decime la verdad. Estás paranoico, mi amor. ¿Eh? Te dije miles de veces. Esto lo hago por nosotros. ¿Querés hacer algo por nosotros? Hacete una buena pascualina. Vas a ver lo feliz que voy a hacer. ¡Papá! ¡Papá! ¡Papá! ¡Lucas! ¿Qué, Lucas? ¡Papá! ¡Tu hijo, boluda! ¡Está acá! ¡Papá! Tenés que responderle. ¿Qué carajo querés que le diga que estamos en bola los cuatro? No me digas que nunca te metieron el dedo. ¿No? La punta. Bueno, y allí estaba, gracias Miguel, el trailer de 2 más 2. La película argentina, la comedia romántica argentina que se estrenó el jueves, que vamos a estar comentando en breve con Claudio Minghetti. La historia de 2 más 2 está centrada en los matrimonios de dos médicos que son socios y amigos, que se conocen de toda la vida. Y un día una de las parejas dice una frase tan cortita como picarona: ¿y si probamos cambiar? Así que juntos embarcan en esta comedia sobre parejas liberales. Es una película de Diego Kaplan, como les contábamos, con las actuaciones de Adrián Suar, Carla Peterson, Juan Minujín y Julieta Díaz, y la participación en la voz esa terrible que escuchábamos de Alfredo Casero, este amigo de Goga, y Diego Kaplan articula la trama a partir del tema justamente de los tabúes sexuales, con un tono de comedia adulta, y es un film que tiene muchos puntos de contacto con lo que fue aquella recordada serie que se llamó Sono se hacen, que el mismo Kaplan dirigió, revolucionando la televisión a fines de los 90. Es un producto industrial de gran factura técnica, está descrito con un guión que apunta a un público con ganas de debatir y con un muy buen nivel actoral, como nos adelantara Claudio el sábado pasado a propósito de la actuación, no solo de Adrián Suar, ¿no?, que está muy bien, está bastante bien, sino también de Julieta Díaz y el resto del elenco. A mí me encanta Carla Peterson, es una actriz que me encanta, así que en breve vamos a estar comentando esta comedia sobre estas dos parejas. Y siguiendo con el ranking, lo que escuchábamos antes de la entrevista a Esteban Echeverría era la banda sonora, que ya me olvidé cuál era el número que pasamos, no, las anteriores. Ya me olvidé, todo mal. Dale, ahora lo buscamos, pero... ya me acordé, la de Ginger Rogers y Fred Astaire, que es Cheek to Cheek, esta película, así como les decía que pasábamos la de Blancanieves, que era del año 37, esta película musical es de 1935, con el inolvidable Fred Astaire, uno de los primeros bailarines masculinos famosos del cine, de la historia del cine y del espectáculo y Hollywood, y Ginger Rogers, ¿tá?, divina actriz y bailarina, que junto con él protagonizan Sombrero de Copa, Top Hat, y ese tema también inolvidable que es Cheek to Cheek, Mejilla a Mejilla, que ellos bailan bellamente, y que pueden ver también el video, como les comentábamos antes, en la página de Goga, en la parte de Radio Cine, directamente poniendo www.gogabolson.com/radiocine. Van directo y pueden ver todos estos videos con las coreografías, como hablábamos antes. En este caso, la música de Top Hat era de Irving Berlin, otro compositor alucinante. Y la trama, era también, tuvo nominaciones al Oscar. Y la trama es este astro de la comedia musical americana que llega a Londres y se instala en la habitación del productor de su obra, Horace Hardwick, y el azar le hace conocer a esta bella modelo, Dale Tremont, interpretada por Ginger Rogers, que se está alojando en la habitación de abajo, un poco el enredo que me hacía acordar a lo que después fue Moulin Rouge. Ella lo toma erróneamente por el productor, después hay unos enredos y demás porque él está casado. Una película preciosa y un tema musical también precioso que escuchamos después de la entrevista. Van siendo las 13 y 12 minutos, lo seguimos acompañando y lo seguimos acompañando también con los 20 mejores temas de la historia del cine, la mayoría cantados por mujeres del American Film Institute. Doesn't it ever narrow down to just one special person? You mean like a boyfriend? I haven't had time. But don't get me wrong, I know a million guys. After all, I am in the theater. Oh, yes. Mm. Well, I've been very busy, and... how about you? Hundreds of girls, huh? Oh, thousands. All gorgeous. All gorgeous. Well, tonight should be a nice change for you. It is. Thousands, wow. That way I don't get too involved. I like to feel free. You can get lonesome being that free. You can get lonesome being that busy. Now who would think to look at us that we got the same problem? We travel single, maybe we're lucky, but I don't know. With them just let one kid fall down and seven mothers faint. I guess we're both happy, but maybe We ain't. People who need people are the luckiest people in the world. We're children needing other children. El tipo puede cambiar de todo, pero hay una cosa que no puede cambiar. No puede cambiar de pasión. Porque a veces, para saber ver... Los ojos hablan. Pánfilo. También hay que saber escuchar. Vamos volviendo con la voz que antes interpretaba, que era la de Barbra Streisand, también inconfundible voz de la canción femenina. Y antes también habíamos pasado otro tema de ella que forma parte del ranking. El anterior era de la película Nace una estrella, la peli de los 70, que era, bueno, una remake de la anterior con Judy Garland, que ella protagonizaba, bueno, esta cantante descubierta por una estrella de rock venido a menos, que era Kris Kristofferson, un tema bellísimo. Y esta segunda es una película más antigua que protagonizó junto a Omar Sharif, que era Funny Girl, también una chica cantante que no era muy bonita, pero sí muy graciosa y muy buena intérprete, y se hace, bueno, estrella de lo que sería el music hall de esa época, un poco finisecular, ¿no? Comienzos del siglo XX, una historia preciosa también, y bueno, y la voz de Barbara Streisand, que siempre, digamos, acompañó lo que fue la música romántica y un montón de temas de cine. Después no se supo mucho más de ella, como Liza Minnelli, tuvieron como así destellos, ¿no?, de fama, y después, bueno, quedaron un poco más bajo perfil, pero quedan en el recuerdo. Y le quiero mandar un saludo a Pato, que siempre nos está escuchando desde Catriel, como todos los sábados, un placer escucharlos. Gracias a vos, Pato, por comunicarte y por escucharnos también. Bueno, igual a todos los que se comunican durante la semana y que comparten o que les gustan las cosas que subimos al Face. Así que, bueno, en un ratito lo va a escuchar porque siempre llega un poquito después por internet. Llegando casi a la 1:30, antes de llamarlo a Claudio, vamos a escuchar el tema que viene, que bueno, es un clásico también, súper romántico. El Pirata estaba súper romanticón y encontró esta selección de canciones, y bueno, esta no necesita ni presentación. Once more, you open the door. lunes 25, bueno, y allí estaba Titanic con la canción interpretada por Celine Dion, otra canción que quedó en el recuerdo de todos. Me acuerdo que mi hija y la amiga la miraban todo el tiempo, la volvían a poner y volvían a poner la parte que se ahogaba para llorar. Otra vez con la película, una superproducción del 97, dirigida, coproducida, escrita y coeditada por James Cameron, bueno, protagonizada por DiCaprio y Kate Winslet. Esta recreación del hundimiento de Titanic, atravesado por la historia de amor entre ellos y también por, bueno, la recuperación de la joya, ¿no? Una historia, la verdad, muy copada y una película también alucinante, ¿eh? Bien hollywoodense, bien super producción. Vamos a seguir recorriendo el ranking. Yo no sé si el trailer, ahí justo mi operador está hablando por teléfono, bajó el trailer de la otra peli para poder pasarlo. ¿Sí? Ahí está, vamos a pasar el trailer y vamos a llamar de Todos Tenemos un Plan, esta película que tiene que ver con la historia de dos hermanos gemelos, que muy, muy opuestos, y la vieja historia de que, bueno, llega el hermano malo a la casa del hermano bueno y ahí empiezan a pasar las confusiones y la trama. Así que, bueno, vamos con el trailer mientras nos intentamos comunicar con Buenos Aires. Tengo que volver al consultorio. Ya falta menos. ¿A vos te está pasando algo? ¿Hay algo que no me hayas dicho? ¿De cuándo te deja la tía? ¿A qué se debe la visita? Necesito que me ayudes. La plata. Capaz que sería mejor en la isla. Allá nadie pregunta nada, todos son muy discretos. Me contó Rubén que te reformaste. Hola. Hay que aprender de las abejas, porque en la colmena cada una de ellas tiene su tarea desde que nace hasta que se mueren. Soy la mujer de Agustín. Tu hermano falleció hace un mes. Vos no tenés la culpa de nada, Claudia. Todos tenemos el mal adentro, eso es algo que es así. Pensábamos que te habías muerto. Bueno, allí escuchábamos el audio del tráiler de Todos Tenemos un Plan, la película que en un par de semanas se estrena en Buenos Aires, protagonizada por Soledad Villamil y Viggo Mortensen. Y estamos en comunicación también desde Buenos Aires con nuestro columnista, nuestro crítico de cine, nuestro amigo Claudio Minghetti. Buenos días, Claudio, del otro lado. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo por allá? Muy bien. ¿Cómo nos escuchás? ¿Bien? Sí, ahora perfecto. Buenísimo. ¿Cómo andan las cosas por allá? Sigue lloviendo, me decía, sigue la humedad. Eterna humedad de Buenos Aires. Sí, tendrá que cambiar la luna, habrá que esperar que cambie, porque todavía sigue húmedo, así muy lloviznando, o sea, bastante feito. Estamos esperando la luna, por ahí tenga suerte en este mes y venga el hombre lobo y todo. ¿Cómo andan las cosas? Sí, bueno. ¿Cómo van los estrenos? Sí, por ahí tengo, este mes me toca. Che, ¿cómo van los estrenos? Contanos cómo fue el estreno de 2+2, que nos querías un poco. Yo estuve viendo el avance por televisión, hicieron un programa especial con Ronnie Arias, presentando el estreno de la película, el preestreno y el making of. ¿Cómo estuvo? ¿Qué te pareció? Mira, en principio, bueno, a la película le fue muy bien. Parece que el primer día en cartel hizo 20.000 espectadores, que es una cifra muy impresionante. Es una película que viene con mucho respaldo también, digamos, tanto de figuras como de nivel de producción, es decir, respaldada básicamente por un canal de televisión. Es decir, todas estas películas que tienen de pronto respaldos que provienen de canales de televisión, obviamente tienen una apoyatura previa mucho más grande. En este caso es una película mainstream, es decir, es una película para, no es una película ni muy intelectual, ni muy común ni corriente. Digamos, está en un punto intermedio. Lo que sí tiene es a su favor de que tiene todo, está todo pensado como para que generar una buena respuesta por parte del público. Cosa que no es mala, al contrario, es muy buena. Porque el cine no solamente son las películas estrictamente artísticas o estrictamente elaboradas, sino también las películas que van al gran público, es decir, a la gran masa, sí, por decirlo de alguna forma, tiene... Sí, sí, perdón, digo que no por ser comerciales tienen que ser de mala calidad tampoco, ¿no? Exactamente, y eso es lo que hemos comprobado, por lo menos durante mucho tiempo, ¿no?, que de parte tanto del cine norteamericano como del cine europeo, provenían comedias muy bien facturadas, muy bien hechas, muy respetables, y era como una suerte de carencia del cine local, este tipo de producto, ¿no? Como que siempre las comedias locales eran como más burdas, por lo menos hace un par de décadas. Y en la última década, sobre todo, está desarrollándose un género bastante fuerte, ¿no? Desde las películas de Taratuto, por ejemplo, ¿no? No sos vos, soy yo, ¿no? Y ya mismo otras películas como esta de la que estamos hablando, protagonizada por Suar, ¿no? Como sí, sí. Las dos anteriores que dirigió Kaplan, por ejemplo. No, una de las anteriores, que es igualita a mí, que tenía ya... su cierta cosa, digamos, de comedia, con algún tipo de elaboración o con algún tipo de idea más compleja que la que es la simple comedia burda, ¿no? Y esta me parece que es un ejemplo interesante, porque llega en un momento en el que, más allá del estreno de Elefante Blanco este año, la película de Trapero, sí, no había una película con significativa cantidad de público, con una respuesta de público grande. Uh-huh. Y esta, juntando estos elementos, ¿no? El buen nivel de producción, un buen guión y una buena difusión, quizás se convierta en una de las películas taquilleras del año, ¿no? Qué bueno. Pensá que Elefante Blanco llegó, o se acercó al millón de espectadores. Esta quizás también lo haga, no sé si lo va a superar, pero quizás también lo haga. Y fíjate que dentro de dos semanas tenemos el estreno también de la que estabas hablando sí, vos recién, sí, ¿no? De Todos Tenemos un Plan. Habla bien también del público argentino, ¿no? Porque también las dos películas que mencionás, una es una comedia y la otra, la Elefante Blanco, nada que ver, ¿no? Es un drama, claro, histórico, nacional. No, por eso, son películas diferentes, o sea, las tres son películas diferentes. Fíjate, Elefante uh-huh. Blanco es una película, es un drama de contextura social histórica. El caso de 2 más 2 es una comedia con cierto giro un poco menos común. Uh-huh. Y el caso de Todos Tenemos un Plan es un thriller. Uh-huh. No es un policial, porque no, básicamente no hay policía. El famoso, ¿cómo se define un policial? Sí. El policial es donde hay policías. No, es un thriller, es una película de suspenso. O un drama de suspenso muy, o sea, ya vamos a hablar seguramente cuando se estrene un poco más, pero es una película muy, muy interesante, una película de, a diferencia de estas dos anteriores, película de directora debutante. Sí, sí, no, ópera prima, la verdad trailer me impactó, qué buenas imágenes, claro, qué buenas actuaciones, qué buenas ambientaciones, fotografía, todo. Sí, sí, sí, sí. Y no solo, o sea, cuando la veas te vas a dar cuenta que no parece hecha por un principiante, es decir, salvo que sea un principiante muy brillante. Así es. Y parecería ser el caso de que, bueno, o sea, evidentemente hay todo un equipo de producción de muy buen nivel, Vos viste la, si, no sé si en el trailer, no lo recuerdo bien, si se escucha la música. Sí. Está Federico Yussi, Lucio Godoy, que es un músico español muy muy importante. O sea, Lucio Godoy trabajó, por ejemplo, en El Aura. Sí. Y Yussi trabajó en El Secreto de sus Ojos. Uh-huh. O sea, que son músicos muy talentosos. Y así todos los rubros técnicos, ¿no? Y bueno, y lo actoral. Vos fíjate que lo curioso de la película de Viggo Mortensen, ¿no? Y que es esta, Todos Tenemos un Plan, es que en los carteles aparece Viggo Mortensen saludando a Villamil. Sí. Y cuando la veían se van a dar cuenta que en realidad la coprotagonista de la película no es exactamente saludando a Villamil, sino Sofía Gala. Sofía Gala, te quería preguntar justamente cómo la viste a Sofía, claro. Gala. A mí me encanta ella como actriz y su persona. Bueno. Ya había hecho alguna película anteriormente que en la que se habían destacado, como creo que era La Ronda o algo así. Uh-huh. Pero acá, evidentemente, ha evolucionado muchísimo. El personaje es un personaje difícil y trabajar casi permanentemente junto a Viggo Mortensen. No joda. Realmente, claro, y también hay otro caso, un caso de un actor que es un actor ya conocido para nosotros, pero que en los últimos tiempos, y yo creo que particularmente desde que Campanella le dio una oportunidad interesante en Luna de Avellaneda, ha tenido sucesivamente papeles importantes, y sobre todo de algunas películas que no eran tan importantes, pero que él las hizo importantes por su presencia, que es Daniel Fanego. Sí, totalmente. Muy buen actor, y también tiene, trabajar junto a Viggo Mortensen, de igual a igual y con una fuerza por momentos incluso superior. Uh-huh. Es muy fuerte. Qué personaje, muy interesante. Qué personaje el de Fanego, muy... El apicultor, sí, sí, sí. ¿No? Sí, sí, sí. El apicultor es, ojo, es Vigo. Ah, es el mismo. Yo pensé que él era. Ah, bien. No, Fanego es el villano, es el por malo. Decirlo de alguna forma. Bien. Es el malo de la película. Pero muy bien logrado. Bueno, Fanigo también se sobresalió dentro de una película un poco menor, pero interesante igual, que es Atraco. Sí. Que es si bien es una película española, o básicamente española, tiene la mayoría de sus actores centrales son argentinos, ¿no? Así caso es. De, bueno, Fanigo, el caso de... ¿Es la que trabaja Franchella? Exactamente, el caso de Franchella. Sí, subimos el trailer a la página, la estuvimos comentando. El caso de Nicolás Cabré. Sí. Y si bien, bueno, es una película quizás menor con respecto a estas que estamos hablando, es una película igualmente bastante lograda. O sea, es dentro de lo que es el esquema de las películas que tienen cierta reconstrucción de época y cierta intriga, cierto suspenso, sí. Está bastante, bastante bien lograda. Y tuviste Perdón, decime. Sí. Decime no, más. No, es como que hay... como que el panorama del cine argentino, si bien no es muy prolífico, no hay mucha, o sea, hay producción, pero lo que no hay es mucha producción visible. Uh-huh. Yo creo que lo que finalmente llega a las pantallas es bastante interesante. O sea, yo creo que es bastante promisorio dentro de un mundo en donde la producción cinematográfica se va a hacer cada vez más difícil, sobre todo en los países donde la crisis está así como a flor de piel, ¿no? Uh-huh. Así es. No, te quería... lo que te quería preguntar, pero bueno, sí. Ya me lo olvidé. Queríamos comentar también la otra película que me dijiste que te había impactado, que es esta de Shame, ¿no? La de Fassbender. Ah, sí, sí, totalmente. La de Steve McQueen. Esa película es... O sea, yo creo que... Me acordé. Mirá qué desastre. Me acordé ahora. Porque te quería preguntar si viste Pompeya, que también me sonaba a una buena producción onda gangster y thriller nacional. Claro. Es otra de las curiosidades. Porque vos fijate que Tamae Garategui, sí. Que es la directora de la película, sí. Proviene particularmente del cine independiente. Sí, o sea, sí. Del cine independiente en serio. Y de hecho Pompeya es una producción independiente, quizás con un poco más de inversión, pero sigue siendo igualmente independiente, pero con esta idea de apostar más por lo que es las historias. Sí. Es decir, hubo como un momento en el cual el cine argentino se inclinó, o buena parte del cine independiente argentino, se inclinó por las películas estrictamente contemplativas, donde, digamos, uno tenía que poner de su imaginación quizás lo que en la pantalla no aparecía. Sin embargo, en el caso de Tomás Garategui, que ya había participado en una película bastante graciosa con respecto a la producción de cine argentino que se llama UPA, uh-huh. una película argentina, sí, sí. Que justamente fue curioso porque esta película se dio en el Bafisi y era una película que se reía de alguna forma de cómo se producía cine independiente de la Argentina. Y Garategui ahora apunta a este thriller también, donde cuenta una historia que es cine dentro del cine, es decir, la historia de un guionista que de pronto se mete en una trama que parece ser la de la película que está filmando. Y eso es, digamos, muy interesante, un producto muy interesante. Y ahora Tamara Garategui está con otra película, terminando otra, que se llama La Mujer Lobo, que es la historia de una chica que ya sabremos por qué, se dedica a seducir hombres y a asesinarlos. Y también es una temática como que hay como apuestas por el género. Sí, ¿no? Totalmente. Como que de vuelta, como que después de haber insistido bastante, algunas veces con éxito y otras no, en películas fuera de género, se vuelve al género. Sí, es que como que quizás fue una etapa experimental que dio muy buenos frutos. De hecho, varias de las películas de Lucrecia Martel son de alguna manera de ese tipo, de fuera de género. Sí, es verdad. Pero hubo otras, muchas, que de pronto quizás fueron como más de lo mismo. Y ahora ya es hora un poco de cambiar de camino, ¿no? Sí, me llama la atención también y me gusta esta perspectiva femenina, ¿no? Estas directoras mujeres que se meten en este género thriller o policial o más oscuro, más de acción o denso, ¿no? Y el caso de esta, sí, de esta nueva directora que decís que también está revisitando un tipo de guión bastante tradicional, que es los dos hermanos que se reencuentran, ¿no? Y la osadía, sí, de revisitar una historia así y poder hacerlo y salir airosa, ¿no? Del desafío. No, y aparte cine de género, uh-huh. de géneros que particularmente nunca eran transitados por directoras. Es totalmente. Decir, eran casi como un patrimonio, incluso no solamente de directores, sino también de público masculino. Totalmente. ¿No? Como es el policial oscuro, el policial negro. Así es. ¿No? Es que sin embargo era difícil de asociar por estas cuestiones de los prejuicios, ¿no? A la posibilidad de que una directora mujer los abordara. Totalmente. Yo estoy... Decime, sí. Hubo una cosa muy curiosa. En los años 60, una directora mujer en Estados Unidos, una de las primeras directoras mujeres en Estados Unidos, que tampoco las hay muchas, acá hay muchas más que allá, Ida Lupino, que era actriz, dirige, por ejemplo, varios episodios de la serie Los Intocables, que era absolutamente policial y de mafia y de policía. Sí. Y era una directora mujer, es decir, quizás nosotros en los últimos tiempos, en los últimos 20 años, hubo como menos prejuicio con respecto a la presencia de la mujer en el cine, y por eso somos el país que creo que lidera el porcentual de mujeres dentro de la producción cinematográfica. Totalmente. Acá no se dio la discriminación. Así es. No hubo como discriminación. Las mujeres están al igual y a veces superior a los hombres. A veces, ¿no? Superando, sí. Yo estoy pensando ya en el tema de mi tesis para la licenciatura y creo que voy por ese camino, del cine, de las mujeres en el cine como directoras, o bueno, ya estoy perfilándome por ahí. Bueno, cerramos entonces, si te parece ahora sí, con un comentario de esta película. ¿Qué te pareció, Shane? ¿Qué es lo que tiene que a uno lo engancha de esa manera, ¿no? Fíjate que interesante. Shane es una película dirigida por un director negro, pero británico. Sí, eso estaba viendo. Primera curiosidad. Segunda curiosidad, es una película de un británico que mira a los Estados Unidos. Así porque es. La película transcurre básicamente en Nueva York. Segundo punto, es la historia de un personaje que creo puede ser representativo de un tipo de personaje ubicable, ¿no? Perfectamente. Es un habitante de Nueva York de hoy. con una problemática de aislamiento, de soledad, de búsqueda de algo que no encuentra. Es como que está permanentemente creyendo ese personaje que está satisfecho, pero en realidad no lo está. Hay como una especie de sensación de insatisfacción permanente. No se sabe muy bien cómo terminará ese personaje, pero en realidad lo que trata de mostrar la película es una situación a la que una forma de vida actual nos conduce, ¿no? Sí. Es como una película que básicamente yo creo que lo que genera es una cierta inquietud en el espectador, ¿no? Pero inquietud no de preguntas, sino inquietud física. Es como, por momentos, es hasta como molesta. Es verdad, te mantiene ahí en vilo, ¿no? Todo el tiempo. Y de identificación, me decía un amigo que se sentía, no sé, muy totalmente identificado, sí, con el personaje, ¿no? Este sufrimiento interno, esta dicotomía, ¿no? Que la que nos conduce la vida muchas veces, ¿no? Sí, sí. ¿Vos viste la escena esa en la que va a comer al restaurante con la chica? Y sí, en la situación que se plantea con el mozo. Cuando se le da todo. Es como muy... Claro, es como muy... Y todas las situaciones, todo lo que pasa en el subte, toda esa situación de que se repite, es como situaciones que nosotros podemos encontrar cierta empatía, ¿no? Vernos identificados, o ver quizás lo que vemos habitualmente, ¿no? Así que no nos imaginamos. Es muy realmente es, y aparte sin casi, es una película casi que no hay diálogos prácticamente, son mínimos. Es verdad, mínimos. Todo, claro, hay como una especie de trabajo en el relato, ¿no? En lo visual, muy fuerte, muy fuerte. Realmente es una película, yo creo que es una de las mejores películas que he visto en los últimos tiempos, ¿eh? Porque realmente la sigo pensando y le sigo encontrando como puntas, ¿no? Coincido con vos, Carlos. Hoy no está Carlos con nosotros, tenía un compromiso, pero él la vio también muchas veces y le sigue encontrando cosas. Digo, no solamente lo que es la calidad fotográfica que tiene o el relato audiovisual, sino también las actuaciones, ¿no? Este Fassbender polifacético, porque bueno, cada escena parece otro tipo y ella también está genial, ¿no? El personaje de la hermana. Yo creo que Fassbender, que coincidió con Mortensen en la película sobre Freud y Jung que hizo Cronenberg, tienen cierto parecido en el sentido de que son actores que pueden hacer de personajes muy diferentes sin parecerse. Es tal cual, qué versátiles que sin son. Sin parecerse a ellos. Ves, o sea, al personaje, no al actor. Exactamente. Y acá, bueno, en el caso de Todos Tenemos un Plan, el público va a ver que Mortensen hace, si bien hace dos personajes, sí, ¿no? De los dos hermanos son muy diferentes, opuestos, y en algún momento uno que quiere parecerse al otro por una circunstancia y le sale a un diferente, o sea, está muy bien trabajada la diferencia, muy bien laburada, ¿no? Esa dualidad. Bueno, la verdad, Claudio, un placer charlar con vos. No sé qué más nos querés comentar, que ya vamos llegando al final del programa. Lo que quieras comentarnos, siempre es un placer escucharte. Yo lo único que adelanto es que es probable o casi seguro, si es que no aparece alguna otra cosa de acá a fin de año, nos queda todavía la película de Sorín, ¿no? Uh-huh. Un día para pescar, creo que se llama. Sí, sí. Pero yo creo que es muy probable que la película esta, Todos Tenemos un Plan, uh-huh, sea la película que Argentina proponga para el Oscar el año que viene. Es muy probable, ¿no? Y con buena, muy probable, con buenas perspectivas. Muy probable. O sea, Soledad debe muy estar probable. Chocha, imagínate, acá los colmillos nos van creciendo a las chicas pensando en Sofía Gala, no sabemos si saltarle al cuello a Vigo o saltarle al cuello a Soledad y a Sofía Gala, ¿eh? Pero bueno, en buena hora, sí, estamos acá a full. Así que bueno, Claudio, la verdad, un beso enorme, que sea una buena semana, que sea, bueno, lindo, me encantó, bueno, esto del estreno también de la comedia, buen trabajo de los argentinos en calidad de cine de todos los géneros, ¿eh? Y que la gente se acerque a las salas y que apoye el cine nacional, ¿no? Desde, como espectadores, ¿no? No solo por lo comercial, como decías vos antes, sino por, qué sé yo, por la aceptación, por el acceso, ¿no? Por acompañar la producción nacional cuando brinda buena calidad, buenas historias. Bueno, el lunes le paso el teléfono a Vigo. Dale, por favor, los teléfonos de la radio, pasale. Lo voy a convencer. Qué divino, qué divino. Él hizo el audio del del documental de El Cóndor, ¿viste? De El viaje del Cóndor, sí, El camino del Cóndor, y bueno, hizo toda la narrativa en español, estuvo trabajando acá con los realizadores en la Patagonia, así que ya sabemos que es un copado de la Argentina, bueno, y que siempre está afín a laburar acá. Así que buenísimo, Claudio, nos estamos comunicando en la semana. Dale. Y bueno, buen fin de semana largo también, ¿eh? Para vos y para todos. Lo mismo para ustedes. Bueno, y allí terminaba la comunicación con nuestro columnista, nuestro crítico de cine, Claudio Minghetti, un copado, ¿viste? Ahora lo quiero más a Claudio, ¿eh? Si le da el teléfono a Vigo, ya me caso. No sé con quién, ¿eh? Pero bueno. Vamos a ir ahora sí al último tema de hoy, del ranking. Otro tema interpretado por una mujer, bueno, una diosa total, Marilyn, para todos. Y siempre... Noten lo que decíamos hace un ratito, que son casi todas canciones interpretadas por mujeres, ¿eh? Y bueno, tema memorable que también tuvo su recreación en Moulin Rouge, ¿eh? Con los diamantes, que bueno, que es lo que cualquier chica aparentemente en esa época o aún hoy sigue adorando sobre este mundo. Kiss. It's dead. caballeros las prefieren rubias, y allí pasaba Marilyn hablando de los diamantes, que son los mejores amigos de las chicas, un tema inolvidable de esta película también y de este ícono del cine que fue Marilyn Monroe, bueno, recreada después por Nicole Kidman en la película de Baz Luhrmann, Moulin Rouge, una actuación también genial de Nicole Kidman, no se las puede comparar porque son bastante diferentes, pero la verdad que dos diosas, y Nicole cantaba de verdad. Así que bueno, hoy tuvimos un programa con un montón de cosas lindas, tuvimos con amigos, gente que se acercó, estuvimos charlando a Buenos Aires de diferentes temas. Bueno, me encantó esto de la película animada en 3D totalmente argentina, de estos nuevos éxitos del cine nacional. Y recorriendo este ranking, llegamos al puesto con esta canción, ya les digo, número 10. No, Miguel. Así que les vamos a dejar... No, 8, 12. Les vamos a dejar... El resto para el sábado que viene. Vamos a seguir con este ranking de las 20 mejores canciones según el American Film Institute. Faltan unos temas preciosos para cambiar un poco la onda musical de los sábados y recordar estos clásicos del cine. Un poco tiene que ver también con lo que se llama la penetración cultural, ¿no? Muchos crecimos viendo estas películas, escuchando estos temas, pero bueno, como decíamos hace un rato, no por ser comercial, a veces es de mala calidad y son melodías que quedaron en el corazón de todos, en la memoria de todos, o quizás algunos más jóvenes que ahora los están escuchando por primera vez. Esto fue todo por hoy, ya casi son las 2 de la tarde. Un beso enorme a todos los que nos escuchan. Gracias, Miguel Molins, en la operación técnica. Los esperamos el próximo sábado, como siempre, de 12 a 14 en Radio Sinagoga por la 103.5, en este programa de radio para ver. Radio Cine, sábados de 12 a 14. Porque a veces, para saber ver, también hay que saber escuchar. Escuchanos online en www.goga.fm.